Y somos estos de. Era primo de estos, que este Rafa, el de Madrid. Este soy yo y este es el hermano. Y este era un primo que venía con ellos de vacaciones ahí. Venían de eso. Y esa era la burra que la llamábamos consorcia. La consorcia. Uf, esa burra, qué lista era. No he visto animal más listo que ese. Pues claro, una burra, bueno, era típico en un pueblo. Es que cachondeo. Pues ahora, ponernos en la burra y a sacar la foto. ¿No? Y bien, llamábamos consorcia. ¿Quién fue conmigo a enterrarla? Tu hermano, tú. No sé, se murió. Y la regaña del volquete, del carro, abrió la boca, ¡ah! Antes. Dice, vino para casa, dice, enterró, no, no enterró la burra viva. Antes no venían a recoger los vistos, había que enterrarles Claro, al caer juntos. abajo abrió, ¡ah! Dice, enterró la burra viva, la tiene en el pozo.